nos envían esta nota de Nina Glactani de la experiencia de una comunidad navajo y hopi en donde las mujeres desarrollan un esfuerzo por confrontar este problema con el coronavirus de una forma ejemplar. Entonces, quisiéramos compartir con ustedes la nota, vuelvo a repetir, de Nina Glactani. Se presenta con una bella fotografía con un grupo de voluntarios que están descargando productos en el centro de distribución improvisado del Fondo de Ayuda en una escuela secundaria allá en Utah. Bueno, el mérito de estas mujeres es que ellas llevan el liderazgo en una situación muy, muy apremiante. Esto nos los cuenta Nina y nos lo relata a través de los esfuerzos de Tel Branch, allá a mediados de marzo, poco después de que la nación Navajo declarara un estado de emergencia de salud. Esta mujer, Ethel Branch, salió, bueno, a abastecerse de suministros para su madre, una anciana, y para sus sobrinas que viven en la reserva de nativos americanos. Branch vive en Flagstaff, Arizona, y pasó todo el día yendo de tienda en tienda, tratando de encontrar sopas enlatadas, jabón, papel higiénico. Muchos pues ya se habían agotado, mientras que otros estaban subiendo los precios en medio de esta creciente pandemia. Branch comenzó a llamar a sus amigas, a sus amigos, en busca de ideas sobre cómo garantizar que las familias más vulnerables de la tribu obtuvieran suficientes alimentos, agua, suministros de higiene, sin arriesgar sus vidas al viajar las largas distancias. Pues no fue fácil. Como muchos saben, la Nación Navajo es el segundo grupo tribal más grande en los Estados Unidos, con 332,000 personas, según el último censo. Y el desempleo en la reservación, pues va alrededor de 50%. Y también es un desierto de alimentos, con solo 13 tiendas de comestibles para 180,000 personas. O sea, una de cada tres personas no tiene agua corriente ni electricidad. Y aquí hay una cita. Dice, había estado monitoreando los desarrollos en Asia desde enero y sabía que cuando nos golpeara sería realmente mal para la comunidad. Así es que tuvimos que prepararnos, dijo Branch, de 40 años. También Sandín Herrera, coordinadora del Centro de Llamadas del Fondo de Ayuda y líder del equipo de Utah en el Centro de Distribución, se une a la historia. Dice, para el jueves ya, para el jueves ya se habían donado 267,000. ¿Y cómo lograron esto? Bueno, pues Sandín Herrera, que como decía es la coordinadora del centro de llamadas, teniendo en cuenta todas estas duras realidades y unida con Branch y amigos, crearon el Fondo de Ayuda COVID-19 de la Navajo y Hopi y comenzaron una página de GoFundMe. Y como decía, para el próximo jueves se habían donado ya 267,000 y un pequeño ejército de voluntarios estaba coordinando una respuesta de emergencia a gran escala para distribuir suministros cruciales a las familias necesitadas. Hasta ahora, más de 2,000 hogares se han registrado para recibir ayuda, algunos en línea, pero la mayoría llamando a un voluntario del centro que les pregunta sobre la cantidad de alimentos que les queda, las alergias y las necesidades médicas para priorizar los pedidos. Bueno, se han entregado miles de paquetes de cuidado que contienen elementos básicos como harina, frijol, sopa, arroz, carne, medicamentos para la fiebre y para la tos, así como verduras frescas, ¿no? El esfuerzo voluntario es un ejemplo, de verdad, de lo que los navajos llaman Taiwo Ajit Ego, que es autosuficiencia y se traduce como autodeterminación. Y bueno, que hay una cita, dice, no hay un modelo fijo. Hacemos lo que hay que hacer para obtener suministros donde se necesitan de la manera más rápida y segura posible a través de nuestra red, dice Branch al periódico El Guardián. Bueno, además de los desafíos económicos y topográficos, la pandemia del coronavirus representa riesgos muy particulares para los navajos y otras naciones tribales, ya que las tasas de cáncer, de enfermedades cardíacas y respiratorias, y además muy afectados por diabetes también, son comparativamente más altas que en las poblaciones no nativas. Mientras que los servicios de salud tribales con los que cuentan han sido subfinanciados por décadas, ¿no? Esta orden es, aquí hay una cita, es asegurarnos de aplanar la curva lo antes posible. Y eso significa llevar suministros a nuestros residentes y refugios más vulnerables para que las personas se queden en casa y se mantengan seguras, dijo la delegada del Consejo Tribal, Amber Canasab Crotty. Dice, hay una cita, dice, el agua es ahora nuestra prioridad número uno. Y bueno, dice, esto fue incluso antes de esta crisis. El acceso al agua en la Reserva Bajo siempre ha sido un reto. Bueno, pues esta es la nota. Aquí la vamos a dejar. Gracias a Nina Lakhani por su colaboración. Y bueno, se me hace un gran ejemplo de fortaleza, de organización comunitaria y de éxito, ¿no? Las mujeres navajo y de la comunidad Hopi. Esta nota es sobre Boyle Heights en una huelga de alquileres. Comida sí, renta no es el lema de la llamada huelga del alquiler que se ha convocado este miércoles, el primer día del mes, y en el que millones afrontan sin saber cómo hacer el pago de renta en plena crisis del coronavirus y ante el creciente desempleo. Inquilinos de costa a costa piden la cancelación de los pagos. No tenemos con qué pagar la renta. Mi esposa y yo nos quedaremos sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo y hoy no tengo dinero, dijo a EFE el mexicano Raúl Valencia, que participó en la Plaza del Mariachi en Los Ángeles en una de las manifestaciones convocadas por el movimiento huelguista. La situación de millones de personas que han perdido o han visto afectado su trabajo por la pandemia del coronavirus llevó a gobernadores y alcaldes en estados como California, Illinois, Nevada y Nueva York, entre otros, a promulgar medidas para evitar desalojos. Si no puedes pagar el alquiler como resultado directo de esta emergencia, no puedes ser desalojado. Esto no significa que ya esté solucionado, sino que tendrás que pagarlo en 6 meses, dijo Garcetti en una rueda de prensa el viernes pasado. Los defensores de los inquilinos dicen que esta moratoria no es suficiente. Elizabeth Blaney, miembro del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, una de las organizaciones que convocó la huelga del alquiler, explicó a EFE que la actual situación no permite un simple cese de pagos. No sabemos cuánto tiempo estas miles de personas van a estar sin trabajo. Muchas personas no tienen derecho al desempleo o no les alcanza ese dinero. Entonces, al final del año o de la moratoria, no van a tener con qué pagar y serán echados a la calle, advirtió la sindicalista, que además puntualiza que el problema no es solo en California. Por ejemplo, en Nueva York hicieron una encuesta que se llama Property Nest, y esta encuesta encontró que el 40% de los residentes de la ciudad de Nueva York, uno de los principales focos del contagio, no tenía cómo pagar la renta. La necesidad que encaran los inquilinos hoy se nota en la abrumadora cantidad de cartas que los inquilinos deben enviar a sus arrendadores, comunicándoles que están siendo afectados y que no pueden pagar. Benjamin Wood, director del Centro de Jornaleros de Pomona, por ejemplo, aquí en California, se ha encargado de escribir decenas de estas misivas y aseguró a EFE que los más afectados son los inquilinos que no saben inglés y aquellos que no pueden certificar que fueron afectados por el coronavirus. Muchos no han podido enviar la carta, es que ni siquiera tienen acceso a Internet y si solo hacen la advertencia verbalmente, se pueden ver expuestos a abusos, dijo Benjamin Wood. La posibilidad de que los dueños de propiedades y arrendadores la emprendan contra sus inquilinos llevó al gobernador de Nevada, Steve Sisolak, a firmar una ley que no permite a los propietarios bloquear el acceso de los inquilinos a sus hogares o poner avisos en las puertas y buzones de los inquilinos para obligarlos a mudarse. En ese sentido, el congresista por Illinois, Chuy García, advirtió que el impacto económico desatado por el COVID-19 está afectando más a las comunidades de color, la clase trabajadora y los inmigrantes, y que una gran cantidad de esas personas no están protegidas en el millonario paquete de estímulo aprobado en el Congreso y firmado por el presidente Donald Trump. Sigue mucho más esta nota, pero les invitamos, por ejemplo, a las personas aquí en la ciudad que nos comuniquen, que nos cuenten cómo se está viviendo esta situación por aquí en los vecindarios de nuestros alrededores. Y aquí estamos en Radio Santa Ana 104.7 FM y en el internet en radiosantaana.org. Muchas gracias y que tengan un buen día. Los estadounidenses de origen asiático dicen que Trump aviva los ataques racistas al usar la retórica de, entre comillas, el virus chino. Funcionarios electos de Estados Unidos exigen que el presidente Donald Trump y los legisladores republicanos se disculpen por calificar repetidamente al nuevo coronavirus como, cito, virus chino. Se cierra la cita. El repetido uso del término por el presidente se ha dado al tiempo que estadounidenses de origen asiático en todo el país reportan una serie de crímenes de odio, incluyendo una serie de agresiones a pasajeros asiáticos en el metro de la ciudad de Nueva York. Esto fue lo que dijo el senador estatal de Nueva York, John Liu, al respecto. Y cito, tenemos este viejo legado, que no es un buen legado, de ser llamados, entre comillas, el peligro amarillo, desde hace más de 100 años. Y lamentablemente, Trump, cuando llama al coronavirus, cito, virus chino, lo único que logra es perpetuar el estigma del, cito, peligro amarillo.